Caso Escala. Asesinato de Agustín Rueda. Asesinato de obreros el 3 de marzo del 76. Emboscada en la valla de Pasaya. Asesinatos de los abogados de Atocha. GAL. Batallón Vasco Español. Las muertes por sobredosis en cualquier esquina por droga que llega de mano del Estado. Sobre estas sólidas bases se ha consolidado su democracia. Recuperar la historia es socavar el sistema. Radio Bronca. 104.5. En tu FM, el Día Libertario. Bienvenidos y bienvenidas a Grito Negro, un programa de brujería, poesía y fundamentalmente anarquía, aquí en Radio Bronca 104.5 de la FM. Primero, bueno, pedimos unas pequeñas disculpas por el retraso con el programa. Hemos tenido y estamos teniendo problemillas técnicos, así es que más o menos como se había pensado el programa no será, es decir, que será un programa mucho más desordenado de lo pensado. Y eso, falló lo de la música, así es que iremos buscando en vivo y en directo la música por el internet, y con lo cual va a ser todo bastante distinto a lo pensado. Y también recordar que está el teléfono de la radio, así es que quien quiera nos puede llamar y para compartir experiencias, sugerencias, reclamaciones, negaciones y bueno, lo que queráis. El teléfono es el 93 35 94 900. ¿Vale? Y bueno, poquito a poquito vamos a ir buscando la música y nada, y de mientras tenemos muchas cosas que decir, muchas cosas que leer y eso. Entonces, lo que quería comentar, quería recordar, es que ya hoy día se cumplen 44 días de la huelga de hambre que están llevando a cabo los compañeros y las compañeras anarquistas y antiautoritarios, autoritarias de Chile. Una huelga que recordemos que se inició el 21 de febrero. Ellos y ellas están detenidos, como ya hemos mencionado, están presos y presas, como ya hemos mencionado en programas anteriores, por lo que se ha dado en llamar de manera espectacular en Chile el caso Bombas. ¿Vale? Y bueno, las últimas informaciones que manejamos, que es lo que pudimos constatar ayer en la prensa chilena, es que el fiscal está pidiendo entre 10 y 15 años de cárcel para 12 de los acusados, de los compas acusados, y para dos de ellos está pidiendo presidio perpetuo simple, como responsables del delito terrorista de asociación ilícita para la colocación de artefactos explosivos. Eso es lo que ellos dicen en su propia jerga, ¿no? Entonces la cosa está chunga. Hay que decir que esto que se llama ya presidio perpetuo simple, en lo práctico se traduce en 20 años de talego, lo cual evidentemente no es menor, considerando también que estos compañeros ya pasaron varios años presos antes por formar parte de lo que se llamaba en Chile y se sigue llamando el movimiento juvenil Lautaro. Lautaro, hay que decirlo también, que es un símbolo muy importante en la historia de Chile, puesto que Lautaro en su momento fue un indígena, que un mapuche, que bueno, que aprendió, estuvo junto a los españoles, fue raptado por los españoles en los tiempos de la conquista, y en algún momento volvió a sentir esa llamada de su pueblo, y en un enfrentamiento con el que de alguna manera había sido su captor, ¿no?, le dio muerte. Lo mató, que era el tipo al que mató, era el fundador de la capital de Chile, que es Santiago de Chile, y bueno, eso. Entonces, el fantasma de Lautaro, lo que significa, sigue estando presente en las mentes de estos inquisidores de Chile, y en estos momentos se traduce en eso, ¿no? En que los dos compañeros que están siendo acusados de como de ser los jefes de esta supuesta organización, ¿no?, que se inventaron estos señores de la justicia, tienen un pasado directo relacionado con Lautaro, Leftraru, como se diría en Mapudungún. Y bueno, mira, otra cosa que dice también la noticia es que el famoso fiscal, nuestro enemigo, Alejandro Peña, para el juicio dispone de más de 800 testigos, 220 peritajes, 7.000 evidencias de prueba que van a ser exhibidas ante el tribunal. ¿Vale? O sea que son años de construcción de este montaje y eso. Y también hay que decir que son 50 tomos de 50 li libros bastante grandotes, que en total suman como más de 600 páginas, y que vendría a ser la investigación, ¿no? El seguimiento que se le ha estado haciendo a los compañeros. Y bueno. Lo importante es que ellos no y ellas no dan su brazo a torcer, que continúan, la huelga de hambre continúa y bueno, las peticiones son libertad inmediata, no al procesamiento por la ley antiterrorista, evidentemente el fin de la ley antiterrorista y de los testigos sin rostro y también hay que recordar que esta misma ley antiterrorista es la ley con la que se está juzgando y se está persiguiendo a los prisioneros políticos mapuches, de los cuales también en estos momentos hay algunos que están en huelga de hambre y que se declaran pertenecientes a la CAM, que es la Coordinadora Arauco-Malleco, una organización que está ilegalizada, está perseguida por el gobierno porque le declaró directamente en octubre de ya hace un el año pasado, sí, el año pasado, le declaró la guerra al gobierno chileno. Y eso es también algo que hay que tener en cuenta, que se trata de una organización de un pueblo originario indígena que directamente ha declarado la guerra a un gobierno, a un estado-nación dentro del mundo en estos momentos, lo cual también hace como hay una diferencia, ¿no? Bueno, yo primero presentarme, me llamo Lucifer y soy demonio. ¿Vale? Estoy aquí en Radio Bronca con Satanás y Gengis Khan, emitiendo en las ondas libres, por lo que me siento muy vivo. Y entonces quiero leer un escrito que hemos hecho para los presos anarquistas chilenos. Y a veces cuando nosotros nombramos, esto me lo enseñó Gengis Khan, cuando nombramos a un preso en concreto, también estamos diciendo todos los presos en general, Exacto, ¿eh? ¿Vale? Y en ese sentido voy a leerlo. ¡Ah! ¡Ah! Yo también estoy en guerra con el Estado chileno. Estimado viejo loco, luz bella, hermosa, de fuego. Y Barcelona se ilumina, la ciudad ríe, canta, grita con fuerza y energía, se hace voz colectiva, somos nosotros los anónimos. ¡Viva Camilo Pérez, anarquista, viejo loco! Gracias por mostrarnos el lado activo de la vida. Y aunque jueces, gendarmes, lacayos y esbirros tratan de apagar tu luz, con el esfuerzo inútil del egocentrismo estúpido, el grito de ¡Chile, anarquista! Nos reencuentra con la esencia vital de tu pensamiento trascendente que nos lleva al tránsito de lo más auténtico, la anarquía. Y en las calles de Barcelona, voces anónimas se aunan, formando coros hermosos que glosan tu luz, viejo loco, Camilo Pérez, anarquista. Tu álbum de sucesos memorables corre de lugar en lugar y se hace grito, ¡anarquía! ¡Anarquía! ¡Anarquía! Es tu voz, tu mirada, tu risa, culminando en momentos de emancipación, de aviso inminente de marchar, en el viaje definitivo de dejar la cárcel del yo y siendo anarquistas intentar el nosotros. Nosotros, libertarios, iluminados, poseídos, garantes y partidarios de la libertad, todos juntos tomamos conciencia de que Camilo Pérez, anarquista, estimado viejo loco, somos nosotros. ¡Viva Chile, anarquista! Bueno, ahora vamos a intentar escuchar una canción, a ver si se puede o no se puede. Que no sale, tío. Recordar que estamos en las ondas libres, en Radio Bronca. Y nos pueden llamar, sí, nos pueden llamar. Sí. Recordar el teléfono también, 93 35 94 900. Y eso que estamos completamente en directo, haciendo malabarismos con la tecnología para ver si podemos escuchar alguna canción, que parece que no. Y bueno, así... Bueno, si queréis ponemos un tema que hay aquí, porque no salen las canciones típicas de estas, no salen. Solo encuentro un tema de un vídeo, pondremos el audio. Vale, vale, vale. Los Peregrin estos, ¿no? Si quieres presentar a la banda. Ah, vale, ya, sí, voy a presentar, bueno. Lo que no es ninguna de las canciones que habíamos buscado. Exactamente. Pero bueno, si queremos... Lamentablemente, así es nuestra relación con la tecnología. Exactamente. Esto es el grito negro. ¡El grito negro! Y precisamente, bueno, decir también que esta banda, curiosamente, que se llama Peregrin, que significa peregrino, es una banda gringa de Estados Unidos que se declara anarcoprimitivista salvaje. Toma, mira, a propósito de lo que nos está pasando en este momento. Y nada, decir que tengo aquí una pequeña biografía de ellos, que voy a leer así algunos fragmentos porque me parecen bastante claves. Ellos y ellas comenzaron en el 2006, a finales del 2006, en Georgia, y claro, empezaron con la idea de llevar a cabo una liberación de la ira manifiesta contra el mundo que la domesticación y la civilización han creado. Impulsados por el amor a la locura y la solidaridad con las vidas de quienes están directamente confrontados por los ciclos caníbales del crecimiento necesario de la civilización. El objetivo de ellas es simple, la difusión del odio dirigido hacia la civilización como una crítica más que como un conjunto de naciones misántropas. Y ojo con esto, porque hay muchas bandas, hay mucha peña que pierde su odio en una especie de misantropía, en una especie de antihumanismo, que en muchos casos simplemente los lleva o les lleva a aterrorizar a sus hermanas menores, a vertir residuos tóxicos sobre los océanos y a alabar las catástrofes del presente. Y en el caso de esta banda, al menos, lo que hemos podido leer o traducir de sus letras no van por ese lado, ¿vale? Y bueno, el objetivo que se plantean es socavar el proceso de domesticación que constantemente se refuerza en las vidas. Entonces, la mezcla de su música se puede definir como una mezcla entre black metal, death metal y hardcore. También decir que ellas se llaman peregrino, porque la palabra peregrino significa vagabundo, que dada nuestra historia y futuro, como las bandas de nómadas, recolectores, cazadores, es justo lo suficiente, como dicen ellos. Y también decir que vagabundo, el nombre surge de la admiración de ellos por el halcón peregrino. Que el halcón peregrino es el pájaro más rápido en el mundo, que vuela en picada a velocidades de más de 200 kilómetros por hora, y es también una de las aves más extendidas en el planeta. Habita en todos los continentes, excepto en la Antártida. Y si bien fue casi totalmente aniquilada por el progreso humano, ha tenido la increíble capacidad de recuperarse, y eso es su característica salvaje. A ver si podemos ahora escuchar una canción de Peregrin. Comentar que esto es un audio, que lo iré subiendo poco a poco, donde por lo visto pasan una noticia que tiene que ver con el Earth Liberation Front, y luego acaban ellos metiendo una canción. Lo digo porque, claro, está colgado en la web y es como una especie de vídeo donde primero sale el reportaje de la noticia, parece que hay unas acciones que se han hecho y está la policía investigando y lo relacionan con el Earth Liberation Front. Sí. Y termina la canción de ellos. No, sí, de hecho uno de los miembros de esta banda ya estuvo en el talego por relacionado así por acciones, ¿no? Muy bien, pues vamos a dejar estos minutillos y ahora nos oímos. Vale. Devolve back into small hunter gathering clans, and they call themselves anarchists, and they believe that modern society is inherently oppressive. When you're actually walking up to it, when I go up and look at it, and just think about all the man hours and everything that went into that. It's just such a waste. Street, you can see piles of blackened rubble, a roof caved in. The Street of Dreams in Snohomish County, now an eyesore. Bueno, seguimos aquí en Grito Negro, un programa de brujería, poesía, aunque fundamentalmente anarquía. Y nada, está el teléfono 93-35-94-900 para quien nos quiera llamar. Y ahora vamos a leer algo y a comentar, a hacer una invitación. Vale, pues nos ha llegado una información desde el Centro Social Ocupat y Autogestionat La Revoltosa, que para quien no lo sepa está en el número 82 de la calle Rougen, que esto queda entre el metro, o sea, de Clot, de la línea 1 y de la línea 2, y el metro de Camp de l'Arpa de la línea 5, eso es el barrio del Clot, y nos mandan un comunicado con el lema Plantem cara a l'especulació, construïm l'autonomia des del barri, que dice lo siguiente... La Revoltosa, centre social autogestionat, es troba al carrer Rougen 82. La finca va passar 5 anys buida abans de ser ocupada al setembre del 2007 per un grup de joves instal·lats al barri del Clot, Camp de l'Arpa. Els motius per dur a terme l'ocupació van ser diversos. La falta d'un centre autogestionat al barri, la ràbia contra l'especulació immobiliària, la necessitat de crear un espai per organitzar activitats feministes per a dones i persones transgènere i el desig de tenir un lloc per a events de caràcter llibertari. En tots els anys anteriors, la finca buida només va servir per crear una falsa escassetat i així encarir els lloguers i enriquir gent ja molt rica com la família Barcilla, propietaris d'aquest immoble. Però durant els 3 anys d'ocupació, l'ús que se li va donar va ser molt diferent. El pis de dalt ha servit de vivenda digna i gratuïta, mentre que al centre social s'han organitzat múltiples i variats projectes. Una biblioteca pel barri, construïda a base de llibres que han portat les veïnes del barri amb una secció important de feminisme i dels moviments socials, classes gratuïtes de dansa oriental i dansa hawaiana, així com puntualment tallers sobre l'art flamenco, ball, guitarra, cante, compàs, cajón, classes gratuïtes i intercanvis de diversos idiomes. Català, castellà, francès, anglès, grec, etc. Cada dijous, la cafeta de dones lesbianes i trans de la Revol és un espai feminista únic a Barcelona. Un espai de trobada, de seguretat, d'articulació política que intentem alliberar de violències estructurals de gènere i que ens permet crear xarxes d'afinitat des de les que resistir i respondre a les opressions patriarcals que empapen les nostres vides. Tenint en compte que les relacions de dominació en relació al gènere estan constantment al nostre quotidià i que massa sovint no es confronten ni es qüestionen, és especialment important donar-nos aquesta arma de transformació personal i política que és la cafeta de dones, lesbianes i trans de la Revol. I per tant, és especialment greu que aquest espai deixi d'existir. A la Revoltosa també hi han tingut lloc xerrades informatives i avenç en benefici de diverses lluites socials, com la lluita dels i les autobuseres en vaga, la lluita contra les presons, la lluita estudiantil, lluites internacionals com la d'ocupació o dels Mapuche, i les campanyes contra les penes multa i la molt alta tensió, o en suport de les persones migrants. Hem participat de les festes alternatives i la vida social del barri. Hem organitzat mostres de pel·lícules i documentals, concerts de cantautores, cabarets amb teatre, circ i diverses festes amb entrada lliure. És obvi que les lleis protegeixen a la propietat i no pas la dignitat del barri. Així que no ens sorprèn que el procés legal hagi finalitzat amb la decisió dels tribunals favorable als propietaris especuladors. Ara la Revoltosa té ordre de desallotjament. Ens sembla comú que ens robin el nostre espai. Ens sembla... Buah, aquí hi ha una cosa rara. Ens sembla comú que ens robin el nostre espai. Durant els segles, l'Estat ens ha robat la terra, la dignitat, l'autosuficiència, l'autonomia sobre els nostres cossos i la memòria de tot allò que hem perdut. En plena crisi ens segueixen robant perquè la crisi la patim només nosaltres i no els que la van crear. Els que la van crear són els mateixos que volen una ciutat dissenyada pel comerç, per consumir, per les mercaderies, per la dependència al treball assalariat, que novament beneficia els creadors de tanta misèria. Si volem una societat sostenible, llibertària, lliure de dominació patriarcal i de qualsevol forma de dominació, què farem? Com protegirem el poc que ens queda, que hem construït nosaltres mateixes? És una qüestió important per a totes. Com resistir quan totes les lleis i els partits protegeixen un sistema que ens roba i controla? Per la nostra part, defensem el nostre espai de llibertat. Per la vostra, si voleu ajuntar-vos i crear solidaritat, sabeu on ens podeu trobar. La Revoltosa té ordre de desallotjament. I, bueno, en principi, s'espera l'arribada de la comissió judicial de turno, que és la que ve el brazo ejecutor, no?, del jutjat que ha dictat aquesta ordre, per demà dimecres, dia 6 d'abril, a partir de les 9 del matí. Llavors el grup de la gent del centre social de la Revoltosa convoquen un esmorzar a partir de les 9 per esperar aquesta comissió judicial, que en principi pues, una mica el procés habitual és que si no venen amb policia ni res, la pròpia presència de la gent els farà veure que no, la gent no vol marxar i llavors faran ús de les seves precàries neurones i diran 2 i 2, 4, si la gent no vol marxar, nosaltres no pintem res, se'n tornaran al jutjat. Llavors posaran el tema en coneixement del jutge, el jutge ho informarà a la propietat perquè la propietat digui si vol continuar endavant o no amb el tema. Segurament dirà que sí, per lo que diu per tal com ens descriu aquesta propietat al comunicat. I llavors es fixarà una altra data amb la que pot ser que tornin a venir sense policia o amb poca policia i es tornarà a repetir la mateixa operació. I així anirem resistint fins que o es cansin elles o vinguin ja amb els d'antidisturbios, no? I ens fotin a fora hòsties, que és el que estan acostumats a fer. I ahí queda. Demà a partir de les 9, al davant de la Revoltosa. Solidaritat activa i nunca mejor dicho, no? La vida ens ofereix innumerables possibilitats de ser solidàries, no? Aquesta és una d'elles. Mm. Mañana nos vemos allí, entonces. Molt bé. Decíamos de probar a ver si salía el tema este de... No sé si... Esto es Jauría, que es una banda que tiene sede aquí en Barcelona y que estuvieron tocando este domingo allí en los Bloques Fantasma. Y a ver si podemos escuchar la canción que se llama Cruza las Puertas. De momento, a ver. De momento no podemos. No sé por qué, ¿eh? Pues va a ser que no. Así que vamos a seguir de palique mientras encontramos otra canción. Ya lo hemos dicho que teníamos hoy unos problemas técnicos, sí, sí, pero que no van a desvirtuar el contenido del programa para nada. Bueno. Así que seguimos. Bueno, entonces de mientras yo voy a leer un texto, ¿vale? Que también comentar que, bueno, que hay una cosa que se nos estaba yendo. A propósito de lo que decíamos al inicio del programa, cuando comentábamos un poco la situación de los compas allá en Chile, y bueno, también hablábamos, ¿no?, de que cada ser humano que lucha, de alguna manera, en esa lucha estamos todas presentes, y que, claro, es una lucha que se da en distintos lugares, no solo en Chile, sino en todos sitios. Pero bueno, lo importante era decir que, a propósito de lo de Chile, esta tarde, ¿no?, de 7 a 9, en el programa Juicio a la Justicia, va a venir una compa de allá que va a estar un poco también profundizando más en detalle la situación de los compas y bueno, lo que cómo se ve, ¿no?, el presente y eso. A ver si podemos hacer lo mismo de antes, sacarlo de un vídeo en directo, lo que no sé qué tal sonará. Bueno, vamos con la canción. La canción es Perros Callejeros, ¿no? Ah, vale, otra canción entonces, vale. Y bueno, vamos a ver qué tal suena esto, porque decimos que es un audio sacado de internet, pero de una grabación en directo, ¿vale? Vale. ¡Apa, Jauría! ¿Hola? Continúa, no, no. Bueno, aquí estamos en el Grito Negro. Hemos tenido una llamada y ahora le daremos paso. Ya sabéis que este es un programa que se hace por las mañanas, después habrá repetición. Se llama El Grito Negro y hoy estamos abordando los temas de, sobre todo, de el caso Bombas, de los prisioneros anarquistas en Chile, y también hemos recordado a una organización mapuche que le ha declarado la guerra al Estado chileno, y de paso hemos estado poniendo música de bandas que actuaron allí en los Bloques Fantasmas, que es una ocupa de Barcelona, que de vez en cuando hace conciertos, y ahora vamos a dar paso a esta llamada que tenemos. ¡Hola, buenas! Hola. ¡Buen día! Hola. ¿Nos escuchas? Sí, te escucho. Quería leer un poema, bueno, leer parte. Bueno, y el motivo de tu llamada, ¿para qué nos querías comunicar? Pues me he encontrado con un amigo que me pidió que leyera parte de un poema que le comenté hace unos días. Pues la radio es tuya y tu voz ahora está en antena. Te escuchamos. Bueno, pues voy a leer parte de un poema de Jesús García Rodríguez, del Grupo Surrealista de Madrid. El poema se llama Epitalamio, poema fractal. Y bueno, es un poema de 200 páginas, así que por favor cortadme cuando queráis. Epitalamio. Sin principio ni fin, infinito y breve epigrama de la vida. Qué aburrido empezar de nuevo. Cielo color puta, el espárrago volátil y el cisne laxante. Tu cama es un león. Mi león sirve de cama, tu culo es un camaleón. Qué aburrido empezar de nuevo a escribir, a respirar, a vivir, a lo que sea. Qué triste pertenecer a una generación condenada a ser perpetuamente adolescente. No te preocupes por el pasado, porque no existe. No te preocupes por el futuro, porque no existe. No te preocupes por el presente, porque no existe. El oriente está en occidente, el norte está en el sur, el este está en el oeste, arriba está abajo, dentro está afuera, delante está detrás, la derecha está a la izquierda, occidente es un accidente. Incluso con el máximo de libertad, uno no llega a ser libre. Así es este mundo, libre, libre de todo, incluso de la libertad. Una grande y libre, una liebre en el glande, diccionario, cinerario, comisario, dromedario, corsario, espermatozoario, espongiario, escapulario, formulario, fornicario, hostiario, ario, itinerario, imaginario, urinario, vicesecretario, pelambre de operario, y palumbario en el ovario, placer placentario y talón en el talonario, barba de hidrógeno, colibrí de lluvia, sombra de oro. A las mujeres lo que les gusta es inventarse amores contrariados. Los amores felices y sanos son una sosería. Lo interesante es un amor neurótico y contrariado. Yo conocí a Ateneo de Náucrates, tenía un ojo en cada pierna, tenía un río en los pantalones, tenía un barco vikingo en el ojo, tenía una mesa puesta con un mantel en la cabeza, tenía niebla en la mano izquierda, tenía un invernadero en las bragas, tenía una pinacoteca en el hígado, tenía un acueducto en el belfo. Según el Departamento de Estudios Avanzados del Ministerio de Futesas Interiores, de la Concejalía de Borborigmos, del Sindicato de Zarandajas, de los Estados Unidos, el infanticidio es el deporte al aire libre preferido por un 48% de la población. Epigastrio patrio, sudario diario. Lapidar una lápida, dilapidar una pálida. La matriz del matricida se mostró muy agradecida. Sombría sombrerería. Huésped del césped. El departamento de ignominias de la sección de bellaquerías, del negociado de vilipendios del sindicato de ruindades, de la oficina de perfidias del gobierno de los Estados Unidos, ha descubierto que el efecto secundario más frecuente y notorio del matrimonio es la masturbación. Anfitrión anfractuoso, histrión infructuoso, cigarro con catarro, navarro con sarro, desgarro en el cacharro. Numismática, asmática, ciática, aromática, diplomática, prismática, lunática, pancromática, plática, asmática, gramática, maniática, pragmática, prostática, caballo con espuelas, huevo frito recién puesto, piano que toca el piano. Esta tarde, en el Teatro de Ópera, durante la representación del Turandot, la señora Enriquita Papanatas, marquesa de la Entrepierna, explosionó en el transcurso del segundo acto. La explosión no produjo víctimas, aunque sí algunos pequeños daños materiales. Epigrama de grama, crucigrama en rama, telegrama holograma, ramera móvil bajo la rama inmóvil, ramera inmóvil bajo la rama móvil. Las palabras hablan por sí solas. ¿Para qué sirves tú, triste poeta, celestino de las palabras? Barítono barnizado y soprano sopesado, cráteres cáteres, esquimal infinitesimal, laberinto labiodental, boca de lobo, loca de bobo, hipogrifo, grifo con hipo, hipo con grifo, autopista de autopsia, pestiños en las pestañas, pestillos en las castañas, postigos en las marañas, mueran los ingenieros agrónomos, exclamó la condesa de la Braga Tiesa, montándose a caballitos sobre su mucama ecuatoriana. Sándalo, vándalo, sandalia de Dalia y microcefalia en Italia. Dolicocéfalo, dolido en el falo. La señora Pitita Sinimen, de 24 años de edad. Compañero. Sí. Punto. Gracias. Este lugar donde ahora se detiene la lectura, ponle un punto. Y la próxima vez nos vuelves a llamar y continúa desde ese punto. Retomamos desde ahí. Muchas gracias. ¿Vale? Muchas gracias por llamar. Salud. Salud. Salud. Vale, pues ahí ha quedado, ¿no?, la intervención de este compañero con su poesía también por todos los medios, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien, interesante. Bueno, en el caso del grupo surrealista de Madrid, porque él comentaba que el poema era de un compa de él, del grupo surrealista de Madrid, ellos hablan más bien de poesía por otros medios, no de poesía por todos los medios, que es una idea diferente, según me parece a mí. Y bueno, lo que estaba escuchando era que el poema en algún momento hablaba del presente, de que no había presente, me pareció escuchar. Y hay una entrevista, pero bueno, ya más tarde la vamos a reproducir, una conversación que sostuvimos también con otro compañero, en la cual también nos habla del presente. Pero antes de eso podríamos escuchar una canción. Muy bien, pues como tú y yo hemos estado hablando, en este caso tú eres Lucifer, ¿no? ¿O quién es Lucifer? Eres tú. ¿Y tú quién eres? Satanás, perdona. Pues Satanás y Gengis Khan estuvimos hablando de metal y pareció que en tierras catalanas había metal negro, pero muy negro, muy negro, muy negro. Y yo he traído hoy un poco de esto. Es una banda que se llama Atman. Y vamos a pinchar un temilla de uno que se llama Like Pure Unawaited Magic, que es un temilla, o sea, un CD suyo del 96 creo que es, de lo primero que sacaron, que yo hago la broma de que en el mundo black metalero este CD pues es como muy innovador, porque si no me equivoco en esas fechas era la única banda de black metal, yo me atrevo a decir aquí a nivel mundial y universal, ¿no? Que hacían black metal con una voz femenina de soprano por ahí metida, y ahora pues tendréis la oportunidad de escuchar a ver qué tal queda. La verdad es que la historia de la banda continúa con el tiempo hasta hoy, pero al final se quedó en una monobanda y solo uno de ellos sigue haciendo música. También tenemos algo que luego más tarde o en otros programas también podemos escuchar. Empezaremos por los orígenes y dejaremos un par de temillas, lo que es la introducción y lo que sería la primera canción del CD, que se llama Algunas impresiones del reino de la plenitud. Y bueno, ya con el tiempo y una caña podremos hablar de sus letras también. La verdad es que empezaron haciendo temas más en inglés y no sé qué, y ahora los últimos discos las letras son todas en catalán ya directamente. Ahí queda el metal negro. Bueno, que recuerden que están en Radio Bronca, que son las ondas libres, y que este es el programa que se llama El Grito Negro. Muy bien, pues venga, salud y hasta ahora. Thank you. continuamos aquí en Grito Negro, un programa de brujería y poesía por todos los medios, en Radio Bronca 104.5 de la FM. Recordar que hay un mail y nos pueden enviar textos, informaciones, delirios escriturales, sonidos, grabaciones de toda índole, y el mail es gritonegrox@gmail.com, gritonegrox@gmail.com. Y nada, recordar también que hay un teléfono, el teléfono de la radio, el 93 35 94 900, para quien quiera hacer algún tipo de intervención, el teléfono está abierto. Y ahora voy a leer un texto que se llama El cuerpo y la revuelta, a propósito de lo que hemos venido comentando en el programa, y es un texto que pertenece al libro El desorden de la libertad, de Máximo Passamani. Ahí vamos, El cuerpo y la revuelta. Toda la historia de la civilización occidental puede ser leída como una tentativa sistemática de excluir y segregar el cuerpo. De Platón en adelante, esto ha significado en repetidas ocasiones esquizofrenia represiva, afán de control, inconsciencia que psicoanalizar, fuerza de trabajo que encuadrar. La separación platónica entre cuerpo y alma, separación llevada a cabo con toda la ventaja para la segunda, es decir, el cuerpo es la tumba del alma, acompaña también a las expresiones aparentemente más radicales del pensamiento. Ahora, esta tesis es defendida en numerosos textos de filosofía, casi todos, a excepción de los que se mantienen al margen del aire enrarecido e insalubre de la universidad. Una lectura en este sentido de Nietzsche y de autores como Hannah Arendt ha encontrado su adecuada sistematización escolástica. Sin embargo, o tal vez por eso, no me parece que se haya reflexionado a fondo sobre el problema, cuyas implicaciones resultan fascinantes. Una liberación profunda de los individuos comporta una profunda transformación de la manera de concebir el cuerpo, su expresión y sus realizaciones. Por un aguerrido legado cristiano, tendemos a creer que la dominación controla y expropia una parte del cuerpo, sin mellar así su interioridad, y sobre la división entre una presunta interioridad y las relaciones externas habría mucho que decir. Cierto, la explotación capitalista y las imposiciones estatales adulteran y contaminan la vida, pero creemos que nuestra percepción de nosotros mismos permanece inalterada. Eso creemos, ¿no? Así, también, cuando imaginamos una ruptura radical con esta realidad, estamos seguros de que es nuestro cuerpo, tal como lo concebimos ahora, el que tomará parte en ella. Yo creo, al contrario, que nuestro cuerpo ha sufrido y continúa sufriendo una terrible mutilación. No solo por los aspectos evidentes del control y de la alienación determinados por la tecnología, que los cuerpos hayan sido reducidos a depósitos de órganos de recambio, como demuestra el triunfo de la ciencia de los trasplantes, parece que está claro. Pero la realidad me parece bastante peor de cuanto nos desvelan las especulaciones farmacéuticas y la dictadura de la medicina, entendidas como ente separado y de poder. Los alimentos, el aire, las relaciones cotidianas, han atrofiado nuestros sentidos. El sinsentido del trabajo, la sociabilidad forzosa y la aterradora banalidad en la conversación regimentan tanto el pensamiento como el cuerpo, ya que no es posible ninguna separación entre ellos. Vale. Ondas libres, Radio Bronca. Estás escoltant el programa El Grito Negro. Y ahora vamos a ir con la música, esa música que os gusta y nos gusta a nosotros. Es un grupo que tiene un sello propio. ¿Puedes explicarnos un poquito su historia? Pues sí, mientras aquí el lector se decide a ver si nos coge o no la música, pues os pasaremos un poquillo de información. Estábamos hablando del grupo Atman, black metal de aquí de Cataluña, y en el último disco pues tenemos una información del sello que lo edita, que es un sello totalmente underground que se llama Istadeva Vinyl Productions, porque bueno, pues son así como diríamos de la vieja escuela y solo editan cosas en vinilo, aunque sí que sacan CDs promocionales de las ediciones que van sacando, y bueno, pues están especializados en eso, en ediciones en vinilo de aquel gordote de 180 gramos, o sea la antigua, porque están convencidos de que la calidad del sonido pues es mucho mejor que de cualquier otra manera, ¿no? Y entonces pincharemos, si alguien quiere contactar con este sello, hay una dirección, de todas maneras poniendo Istadeva Vinyl Productions en cualquier buscador de internet, pues lo podéis localizar, pero luego hay una dirección de correo que es vinyl@istadeva.com y un apartado de correos que es el número 76 con el código 08901 del Hospitalet de Llobregat, de aquí, de Cataluña. Y bueno, pues esto sobre todo para amantes del black metal totalmente underground, es decir, no comercial, autoproducido, bueno, y tal. Y ya que nos gusta poner música, pero desde luego nos da mucha satisfacción y alegría cuando programamos y radiamos música autoproducida por sus propios medios, estas exacto, personas exacto, que no quieren entrar en los roles comerciales, porque nos sentimos muy afines a ellos y a esta forma de vivir y a esta forma de entender la lucha y la resistencia, ¿no? Y no caer en las redes de estos elementos que están bajo las órdenes del capital. Del sistema, ¿no? Muy bien, pues dejaremos el primer tema, que es el que lleva el título del disco, el Asasí de Venus, y bueno, lo dicho, black metal. Ahora seguimos. Yeah. Y continuamos aquí en Grito Negro, un programa de blasfemias y de poesía por todos los medios, y también de brujería. Junto a Satanás, Lucifer y Gengis Khan. En vivo y en directo. Y eso, vamos a continuar. Voy a continuar con la lectura de este texto que se llama El cuerpo y la revuelta, escrito por Máximo Passamani, perteneciente a su libro El desorden de la libertad. Y dice así: la dócil observación de las leyes, los paréntesis carcelarios en los que se encierran los deseos, que precisamente en cautividad se transforman en una triste contrafigura de ellos mismos, debilitan el organismo tanto como la contaminación o la medicación forzosa. La moral es extenuación, dijo Nietzsche. Afirmar la vida propia, esa exuberancia que pide ser entregada, implica una transformación de los sentidos no menos importante que la de las ideas o las relaciones. Muchas veces he empezado a considerar bella, también físicamente, a gente que me había parecido casi insignificante. Cuando proyectas tu vida con alguien y experimentas con ellos la revuelta posible, ves en tus compañeros de juego individuos bellos, y no caras y cuerpos tristes, agotando su luz en la costumbre y la coerción. Creo que realmente se vuelven bellos en el momento en que empiezan a expresar sus deseos y a vivir sus propias hipótesis. La determinación ética de quien deserta y ataca las estructuras del poder es una intuición, un instante en el que se saborea la belleza de los compañeros y la mezquindad del deber y la sumisión. Me revelo, luego existimos, dice una frase de Camus, que me fascina como sólo una razón para la vida puede hacerlo. Frente a un mundo que presenta la ética como el espacio de la autoridad y la ley, creo que la única dimensión ética se encuentra en la revuelta, en el riesgo, en el sueño. La supervivencia en la que estamos confinados es injusta porque afea y embrutece. Solo un cuerpo distinto puede realizar esa mirada ulterior a la vida que se abre al deseo y a la reciprocidad. Y solo un esfuerzo hacia lo bello y hacia lo desconocido puede liberar nuestros cuerpos encadenados. Y bueno, eso era el texto. Y ahora vamos a escuchar una entrevista que realizamos un día que había mucho sol en Barcelona. Y bueno, es una entrevista que, como decía anteriormente, habla del presente, desde otra perspectiva, evidentemente. Ahí va la entrevista. Bueno, estamos aquí, es una mediodía en Barcelona y hemos bajado hasta un lugar muy oscuro. Específicamente nos encontramos en medio de una cueva y bueno, hemos escogido este lugar para reunirnos y para hablar del tiempo presente, del presente. Y estamos aquí, eso, con un compañero con el que vamos a hablar del presente. ¿Qué es el presente, compañero? Ahora mismo este túnel, la oscuridad de este túnel. Las pocas horas que tenemos que conseguimos por un lado a otro y traer aquí abajo y resistir desde aquí. Bueno, ¿y cuánto tiempo llevan aquí? Mucho, no sé, ya serán años, ya, no sé, según. Hay algunos que han llegado hace mucho, otros hace poco. Hay como oleadas y a veces vienen de otras ciudades, de las partes más selvajas ahí de los bosques, según va avanzando el ataque de la tecnología del poder, y entonces igual le sacamos, somos muchos. Y pero básicamente, ¿por qué bajaron? ¿Por qué siguen bajando? ¿Por qué estáis aquí? Porque es un, sobre todo, una defensa, y es una defensa para llevar un ataque después. Aquí hay cosas físicas que funcionan a nuestro favor, se convierte en nada en la diferencia tecnológica, las armas que tienen, la tecnología que tienen de GPS, de comunicaciones, todo eso se anula totalmente. ¿No funcionan aquí abajo? No, entonces es aprovechar de la de los varios niveles de esta ciudad y eso, rescatar también ahí como unos conocimientos de la ciudad que se iban perdiendo, que antes, igual de hace muchos años, más de un siglo, pues con la cercanía entre los obreros y ideas revolucionarias, pues era se conocían los túneles de la ciudad, se conocían todas las maneras de moverse de un sitio a otro, de protegerse, como también los barrios estaban más, se conocían mejor los barrios y se utilizaban mejor. Ahora ya hemos perdido la parte superficial y hemos decidido también perderla directamente, porque es una fuerza que no sé por dónde estamos y que podemos surgir de en cualquier momento, en cualquier lugar. Es duro, pero... O sea, dicho de otra manera, la fuerza de la oscuridad, la fuerza de los subterráneos, se ha ido perdiendo, ¿no? El conocimiento de que hay en la oscuridad se ha perdido. Pero... también un poco lo que preguntaba antes, el hecho de que vosotros hayáis decidido retomar ese conocimiento de toda esta oscuridad, entiendo que también tiene que ver un poco con lo que está pasando en el presente. O sea, por ejemplo, ayer estaba cayendo sobre esta ciudad una lluvia radioactiva. Desconocemos completamente lo que va a pasar en 10 años más con aquellos cuerpos, con aquellos seres vivos que sufrieron por esa lluvia, ¿no? O sea, que les cayó encima literalmente la lluvia. Entonces, bueno, independiente de que, porque vosotros estáis aquí, no pasa nada con esto, o sea, que no, en principio no parece que no llega a todo esto. Llega también, ¿no? Sí que llega, pero tarda en filtrar y es una cuestión de, ¿cómo decir?, empírica, ¿no? Es una cosa que hemos visto a lo largo de los años, que quien se quedaba siempre en la superficie, al final, aunque todo el mundo aprendió a no pasear cuando hay lluvia, pues se vio que la gente que se quedaba siempre en la superficie tuvo problemas. Y mientras los que de vez en cuando estaban abajo, o los que estaban mucho más tiempo abajo, pues aquí es duro y tenían otros problemas y salen otras enfermedades a veces, o muchos problemas, pues de todas formas, esto que tiene que ver con la radioactividad, pues es mucho menos fuerte. Y claro que filtra hasta aquí, pero bueno, lo de la oscuridad, lo que decías, es el hecho es que hemos... Todos nosotros, las generaciones estas últimas, hemos nacido en la luz. Y no es solo una cuestión de razón, sino físicamente en la luz. Da igual a qué hora estaban pariendo nuestras madres, nacimos en la luz, en hospitales, en clínicas, en casas, pero con luz, siempre con la luz, con esta obsesión por la luz. Y nunca había respeto por la noche y por lo misterioso que también es la oscuridad, entonces aquí se está regenerando otra cosa aquí abajo. Y ellos no pueden con eso, eso es algo que no pueden. Y tienen miedo de eso también. Sí, sí, entiendo, pero también como en términos prácticos, hay un objetivo más allá de la sobrevivencia, más allá del día a día, hay un deseo, no sé, quizás de subir arriba y de transformar lo que hay arriba, no sé, hay un objetivo quizás político acerca de por qué estáis aquí, de lo que estáis trazando día a día. Creo que yo personalmente creo que no hace falta, que no hace falta un motivo político, allá es en sí, y luego hablo por mí, por quienes conozco mejor, pero que no hemos pasado más allá de esto y seguimos con nuestras ideas, cada uno con sus propias ideas, ideales y sentimientos y emociones, pero casi ni hace falta nombrar ciertas cosas. Y eso es también algo que a ellos les da miedo, cuando no hay manera de sacarlo a la luz a través de las palabras, ellos se encuentran en dificultad. Y es una cosa que rompe mucho con quienes están a mitad en medio, quienes todavía no se han decidido de un lado por otro o siguen pasivamente ahí con ellos y apoyando de alguna manera a lo que hay, a lo existente de arriba, a la destrucción, pero no, vamos, que hay cosas que se destruyen, hay cosas que se construyen, pero hay una lucha y desde hace siglos, desde hace milenios, y ahora es mucho más obvio para muchos, y eso seguimos. Los túneles son una fuerza, ellos no conocen los túneles, nosotros sí hemos recuperado poco a poco, con muchos riesgos. ¿Hacia dónde conducen estos túneles? A todos lados, en todas direcciones. Hay cosas que no conocemos tampoco, pero hay todo tipo de dirección, todo tipo de lugar donde llegan. Y eso, por ejemplo, ahora, pues es, a ver, has llegado por aquí sin conocer por dónde hemos entrado, por dónde hemos ido, no sabes dónde estamos ahora mismo. Escuchas estos perros en la lejanía, por un agujero o por otro, y quizás estamos cerca de superficie, quizás no. Hay muchas cosas acústicas, hay muchos movimientos y desplazamientos y niveles de profundidad, y se llega hasta los bosques también, hasta la parte más salvaje, aunque haya zonas que ya se han convertido en desierto. Bueno, y finalmente, ¿qué mensaje les daría a aquellos que continúan viviendo bajo la luz, a aquellos que siguen viviendo en la superficie? No hay muchas cosas, no, cada uno tiene que llegar un poco por sí mismo, pero hay que salir de la luz, hay que buscar la oscuridad, hay que buscar las cuevas y los túneles y construir túneles, sobre todo construir, es lo que estamos haciendo desde hace años, construir más y refugiarse de la luz, porque lo que es ahora la luz no es la luz de verdad, y es simplemente la dominación a través del orden, es como lo que se ve es, parece ser bueno, pero es el control, es lo controlable, y hemos dejado de ver también. Entonces se trata de entrar en la oscuridad para empezar a ver de nuevo, para bajar debajo de la superficie, en la profundidad, donde no hay manera de quedarse en lo racional, donde no hay manera de quedarse viviendo superficialmente. Y así escapar de su control y construir otra cosa. Construir para saber destruir y construir. Y no sé si hay solución. Arriba nos esperan cosas, arriba y también abajo, es lo que filtra, nos esperan cosas que nunca se han visto en por ningún lado en la historia de la humanidad, de la vida. Hay cosas tóxicas que nunca hemos probado antes, son las primeras veces que nos pasan esas cosas. Y entonces hacer túneles y aprender, si alguien está bastante viejo para acordarse de algún libro, alguna película que hablaba de los vietnamitas que sobrevivieron y ganaron haciendo túneles, o de los judíos combatientes, los que eran combatientes de verdad, los que resistían, los que eran los que se levantaron por ser seres humanos, se levantaron y en el gueto de Varsovia y utilizaron los túneles para resistir mucho tiempo, saliendo a la luz. Y no olvidar. Y no olvidar. Sí. Continuamos en Grito Negro, aquí en Radio Bronca 104.5 de la FM. Recordar que Grito Negro es un programa contra la luz del orden y los policías de la realidad. Y bueno, quería leer un fragmento de un texto que precisamente habla de la realidad y que quizás sí o quizás no venga como anillo al dedo a la entrevista que acabamos de escuchar. Y dice así: el anarquismo ha sido racionalista a nivel de teoría y hermenéutica durante décadas, pues se basó en una explicación lógica de la realidad, confiando en la capacidad de la razón humana para comprender la realidad. Pero más aún, ha servido la voluntad de la acción humana para transformarla a partir de ideales aparentemente irracionales. Decían los surrealistas: el sueño y la revolución están hechos para no pactar, no para excluirse. Soñar con la revolución no es renunciar a ella, sino hacerla doblemente y sin reservas mentales. Sueño, deseo, juego y realidad, quiebre, fantasía, todo lo que pueda sacar la vuelta al estado de cosas actual es bien recibido. David Cooper y la antipsiquiatría sabían por demás ello, por lo cual promovían la creciente posibilidad de desprendimiento y alteración de la serie sistematizada de ilusiones a las que estamos condicionados a considerar como realidad. Sacudirse la realidad. La liberación de lo ilusorio le confiere a uno más libertad de acción en el mundo y de ampliación de la liberación a todas las esferas de lo que es humano. Como bien apunta el manifiesto de Aife Ricorti, que pretende romper con la realidad y lo existente, y también sus falsos críticos, hay una cita aquí que dice: lo desconocido de ambientes en los cuales perderse, de pensamientos jamás recorridos, de garantías que saltan por el aire, de perfectos desconocidos a quienes regalar la vida, el riesgo de verlo todo con otros ojos, con otros sentidos, la esencia insurreccional que muchos no acaban de comprender. A cada segundo podemos alterar la realidad unidireccional del desear no existe, aceptar sí existe. Mierda. Meros referentes reaccionarios y cotidianos. Dejamos un audio, ¿sí? Sí. Hemos encontrado un temilla de la banda esta que se llama HCCE Orwell. Ah, sí, Hordas Chacaloides contra la Era Orwell. Vale, la canción que hemos encontrado es una que se llama Rabia y Desechos o algo así. Deseo, pero ¿cuál? Espera, deseo. ¿Cuál? Tienes que hablar en el micro. Tres minutos de canción. ¿Un vídeo? Vale. Bueno, hay que decir que esto no es un registro bastante viejo. O sea que la banda no está sonando para nada como va a salir ahora. Pero bueno, podemos escuchar así un poquillo. Hacer un ejercicio de memoria. Venga, pues. ¿De dónde es el grupo? Es una banda que está aquí en Barcelona. Y eso. Y en este tiempo eran tres y ahora son cuatro. Vale, pues vamos a ver qué tal suenan. Bueno, amigos, estamos de nuevo aquí en las Ondas Libres, en Radio Bronca. Este programa, ya sabéis, es El Grito Negro. Y ahora, recordar como cuanto antes estábamos hablando de que cuando nosotros nombramos un preso, lo hacemos en concreto, pero lo que nosotros queremos decir es que estamos en contra de las prisiones, en contra del castigo y lo que representan todas ellas, y cuando defendemos a un preso en concreto estamos defendiéndolos a todos. Ahora vamos a hablar de Mumia Abdul-Jamal, que está en el corredor de la muerte, lleva ya 30 años. Cerca. 30 años hace en diciembre de este año, era 30. Bueno, pues es muy grato para nosotros porque es una voz muy lúcida. Aunque él está en la prisión, muchas veces cuando habla y nosotros lo escuchamos, quedamos sorprendidos de que pueda tener esta forma tan clara de explicar las situaciones y de hablar desde el fondo de su interior, y cómo él, a través de su voz, está dando voz a los sin voz, ¿no? Es muy curioso, ¿no? Y él está en la cárcel, si no quieres explicar por qué. Vale, pues en diciembre del año 81, el Mumia Abu Jamal da con sus huesos en una celda y de ahí ya no sale hasta el día de hoy, ¿no? Bueno, pues en el año 82 fue condenado a muerte. Es cuando entra en el corredor. Exacto. Bueno, el corredor de la muerte, si un poco para explicarlo, es donde están puestos los que tienen que, digamos, les han condenado a pena de muerte, ¿no? Y los ponen allí para ya solo sacarlos de allí y llevarlos a ejecutar. Sí, en Pensilvania, ¿cómo se ejecuta? En Pensilvania, si no me equivoco, es silla eléctrica, tío. Bueno, no estoy seguro, pero creo que sí. 30 años allí, pendiente de que cumplan la condena, esto, ¿no? Exacto. El tema, la acusación es, lo acusan de haber asesinado a un policía blanco, un tal Daniel Faulkner, y bueno, pues claro, a partir de ahí un tribunal lo declara culpable y de acuerdo pues a las leyes de allá en Pensilvania, que por cierto es un sitio muy muy muy racista dentro de lo que es la historia de los Estados Unidos, ¿no? Especialmente racista, pues bueno, pues sus leyes dicen que esto es equivalente a la pena de muerte, ¿no? A que el propio Estado se convierta en asesino, ¿no? Bueno, pues lo que hay que decir en beneficio del Mumia, pues por un lado sería información sobre este propio policía, porque con el tiempo se ha sabido que este policía era un policía que se había metido dentro de la policía de Filadelfia, muy corrupta, digamos, conocida a nivel mundial, se podría decir, por su corrupción, pues se había metido para investigar todas estas corruptelas, y parece ser que la Orden Fraternal de Policía, que es una policía dentro de la policía, ¿no?, allá en Filadelfia, y que son de ultraderecha, pues se lo querían quitar de en medio, y la manera de conseguirlo fue a través de un montaje en el cual además no solo consiguieron deshacerse del policía anticorrupción, sino que además consiguieron quitar de las calles a una persona que les era molesta porque los denunciaba públicamente y con una, pues con esta línea que tú dices, ¿no?, con esa profundidad que les dolía mucho, que es el Mumia Abu Jamal, ¿no? Un tipo que tenía un pasado, pues, de haber participado en el Black Panther Party, ¿no? Que después de que se disolviera el partido, pues, el tío siguió siempre como periodista independiente y que es reconocido, pues, dentro de este ambiente, digamos, periodístico alternativo, pues, precisamente por decir las cosas sin pelos en la además, lengua. Además, que lo sentimos muy propio porque él hacía radio. Además, hacía radio, exacto. Sí, sí. Entonces, aparte de esto, ¿no?, de toda esta trama así sucia y turbia con la policía, luego además en su favor hay que decir pues cosas como que él se quiso defender a sí mismo. Bueno, de hecho, pretendía que John Africa lo defendiera, no lo dejaron. John Africa, que era el miembro fundador de la organización revolucionaria MUF, en la que entonces el Mumia estaba muy muy cercano a ellos, y ya nunca se ha roto esta relación, nunca jamás. De hecho, es la organización que, por decirlo de alguna manera, pues está impulsando la campaña por la libertad del Mumia a nivel internacional, ¿no? Y que también tiene otras personas presas, pero bueno, esto es igual, es otro capítulo que podríamos tratar en otro momento. Pero bueno, en un principio intentó que John Africa lo defendiera, pues un tipo también especialmente lúcido y que tenía mucho ya rodaje con tribunales de estos yanquis racistas, pero se lo negaron. Luego intentó defenderse él mismo, también se lo negaron, entonces al final se tuvo que conformar con lo que le daban, ¿no? Imagínate, pues ya el grado de hastío, ¿no?, ya que ya le metieron un abogado tipo de oficio. Antes, ¿no?, de que continúes, para que los que nos están oyendo sepan, la gente que se llama África es porque no quiere su apellido, Y se pone África, ¿no? Es muy corriente en los MUF, ¿no? En los MUF sí, porque reconocen sus raíces afroamericanas. Entonces reniegan de sus apellidos, que serían los apellidos que les pusieron los blancos. Exacto. Que sería Smith, Jefferson o Jordan o de esto, ¿no? Y lo que diferencia un poco de la corriente anterior era que se ponían X, ellos se ponen África, ¿no? Exactamente. O sea, se ponen... John sería Juan y Juan África, ¿no? Exactamente, Juan África. Vale. Entonces estábamos en el juicio, ya le ponen un abogado de oficio, de oficio. ¿No? Solo tiene, no tiene más remedio. Bueno, él... No le queda más remedio, entre comillas, que tragárselo, se lo tiene que tragar a la fuerza. No tiene capacidad para evitarlo. Entonces el abogado de oficio, años después, ha reconocido que sus medios eran muy precarios, ha reconocido que justo en esa época pues estaba atravesando unos problemas de alcoholismo muy fuertes, que todo esto junto a las presiones que la propia policía también ejerció, no solo contra este abogado, sino contra los testigos oculares que habían visto lo que había pasado en el lugar de los hechos, las presiones policiales que hicieron que, por ejemplo, el jurado popular cambiara durante el proceso, ¿no? De una mayoría negra a una mayoría blanca, ¿no? Cuando el caso es un asesinato, ¿no? Acusación de asesinato de una persona afroamericana a un policía blanco, ¿no? Entonces, estos tipos de detalles, ¿no? Bueno, pues la verdad es que una serie de elementos que, lo diré un poco así a la ligera, pero en muchas películas hemos visto, ¿no? Lo digo porque hoy en día pues cualquier serie de esta rollo, no sé cómo decirlo, pero que utilizan mil medios de investigación y no sé qué y no sé cuántas, pues bueno, también hemos visto muchas películas lo que pasa cuando hay precariedad, ¿no? En manos de este tipo de sistema de injusticia, ¿no? La cosa es que acaba dando con sus huesos en una celda del corredor de la muerte, ¿no? Pero bueno, con el paso del tiempo hay testigos que han superado el miedo que en un principio les ejerció la policía y han salido a testificar en favor del Mumia y reconociendo la existencia de un tercer hombre en el escenario del crimen, que es el que habría disparado sobre el policía blanco, con lo cual automáticamente el Mumia Bujamal quedaría pues libre de todo cargo y debería ser puesto en libertad. Incluso este tercer hombre en el año 99 testifica, no testifica, perdón, confiesa, porque él hace una confesión con un de esto de, ¿cómo se llama?, una máquina de estas de la verdad o no sé qué, en la que él confiesa haber sido quien mató al policía este y reconoce que lo hizo pagado por una serie de personajes, etcétera, que va más acorde a la versión esta del complot, ¿no?, de la orden fraternal de policía para liquidar a una anticorrupción, ¿no? El problema es que toda esta serie de pruebas y muchas más que han salido, fotos, etcétera, el análisis de balística, la policía que tenía el Mumia no corresponde con la que dispararon al policía, etcétera, con el paso del tiempo la ley yanqui las ha ido invalidando técnicamente, ¿vale?, por vía judicial, pues en algunos casos diciendo que no se habían presentado en su tiempo o en la forma correcta, cuando estamos hablando de una prueba que demuestra la inocencia de una persona presa, ¿no?, y acusada de que va a ser asesinada por el Estado. Entonces, en ese sentido, pues la ley yanqui se ampara en que si una persona tiene lo que ellos consideran un juicio justo, pues aunque sea inocente, se la come con patatas. Y es lo que están ellos defendiendo que tuvo el Mumia Bujamal. Y esto, pues legalmente hoy día, digamos que la lucha se sostiene por el tema del racismo en la elección del jurado. Estos trapicheos, ¿no?, de haber conseguido un jurado de mayoría blanca y además también el hecho de haberlo intoxicado, de haber influido de forma negativa y de forma premeditada por parte del juez de entonces, que ya se murió, y el que era fiscal de entonces, para influir para que este jurado declarara pues lo máximo en contra del Mumia Bujamal, ¿no? Entonces este es el último hilo que queda de esta batalla legal. Si se consigue ganar esta apelación en el sentido de que un tribunal declare que esto ha sido injusto, entonces se podría repetir el juicio de nuevo y entraríamos otra vez en toda esta batería de pruebas, ¿no? Pero de momento la historia está así. Tenemos a un hombre pues 30 años metido en una celda aislado del planeta completamente, sin poder ver a sus hijos, nietos, la mujer, la familia, los colegas, solo a través de un cristal de metacrilator. Y a pesar de todo, una situación tan chunga, que insistimos en lo que decías tú antes, que no es el único, ¿no? Hay más gente, ¿no? Pero en este caso, pues utilizamos este caso para ilustrar cómo está el patio, ¿no? Pues a pesar de todo, el tío sigue escribiendo sus columnitas semanales, sigue publicando sus libros, y cuando tú lees algo escrito por el Mumia Abu Jamal, o lo oyes incluso, porque también radia por teléfono y se transmite en el Yankee en inglés, ¿no? Entonces, este pavo de... Este hombre, ¿de dónde saca las energías, no? Pues está claro que las saca del lado oscuro, ¿no? De las personas, ¿no? Está claro, ¿no? No han conseguido acabar con él, ¿no? Vemos una vez más la importancia que tiene el que nos solidaricemos, que no dejemos solo a los presos, que estemos ahí todo el rato denunciando los abusos de poder, que ya no solo en las calles, porque lo que en las calles los vemos, sino en esos sitios también oscuros que son las prisiones, de que no se pasen con las personas pues más afines a nosotros y con todo el mundo en general, ¿no? Nosotros tenemos el caso de José Antonio Cano Verdejo, ¿no? Sí. Que nos escribió aquella carta que siempre recordamos y como en el espíritu del Mumia siempre nos dice que hay que hablar de todos los presos, ¿no? Pues recordamos a José Antonio Cano Verdejo porque nosotros no olvidamos, no queremos olvidar, ¿no? Él nos envió una carta que decía... ¿Qué decía la carta? Pues la carta, en resumidas cuentas, venía a decir que él era inocente, que, bueno, que tuviéramos claro que si él salía de la cárcel con los pies por delante, no sería su decisión. Él tenía ganas de vivir y nos lo dejaba muy claro, que sabía que la situación era muy complicada y muy difícil, pero a pesar de todo él iba a luchar porque tenía ganas de vivir, y que si pasaba lo que nadie deseábamos, pues que tuviéramos claro que él no habría sido, que había sido... Y entonces cuando le llaman a las 2 de la mañana al compañero, ¿qué les dicen los de la prisión? Le dicen que lo han encontrado ahorcado en la celda con la sábana, cosa que dicen muchas veces, pues, demasiadas. Nosotros sabemos que él no se suicidó y queremos que lo sepáis vosotros, ¿no? José Antonio Cano Verdejo, y esta historia fue en La Modelo. Esta historia fue en La Modelo, Entenza, sí, ¿no? Sí, sí, en la sí, calle sí, Entenza, sí. Ahí, donde hay un metro que se llama Entenza, y cuando sales, pues ahí hay una prisión que ocurren estas cosas, ¿no? Exacto. Y los tipajos estos que estaban aquí también se llaman alcaides. Bueno, director, funciones de prisiones y todo, pues siguen ahí como así. Sí, de hecho alguno ha subido escalafón y todo. Sí, ¿no? Sí, uno que es el que alardeaba de ir con una pistola en el sobaco. ¿Sabemos el nombre de este tipo? Este era no sé qué España. No me acuerdo del nombre, bueno, pero se apellidaba España, sí. Pues en eso estamos, y agradecemos al compañero de Grito Negro que nos haya dejado explicar la historia de Mumia Abu Jamal, la de José Antonio Cano Verdejo. Y ya para terminar, yo sé que a Gengis Khan le gusta esta poesía que hacemos al Mumia, pero que está extensiva, como antes hablábamos del compañero anarquista chileno que se llama Camilo Pérez, que de mote tiene el viejo loco, pues ahora es el Mumia Abu Jamal. Yo... Lo siento mucho, yo soy luz. Yo había hablado mal de la luz, pero yo soy Lucifer. Voy a, como Lucifer, a leer al Mumia Abu Jamal para mi amigo Satanás, para mi amigo Gengis Khan y para todos los que nos estáis escuchando, que yo os siento como mis amigos, y si están los del CNI, que os den por el culo. Bueno, vamos allá. Recordar, estos son las ondas libres. Mumia Abdul Jamal, Black Panther. Rugiendo la verdad. Mumia Abdul Jamal, muerte en vida, viaje astral, tocar las estrellas, creación de libertad, movimiento ligero en las mentes, hermanito sincero, compartiendo humanidad. Mumia Abdul Jamal, luz en el pensamiento, chispa que enciende la alegría en la gente, dispuesta a luchar, voz desde el pueblo que ni los muros de las prisiones pueden hacer callar. Mumia, Mumia Abdul Jamal, grito de los humildes, que se hace vendaval, desmonta las injusticias, enseñando solidaridad. En el callejón de la muerte, para vergüenza de la Corte Federal y el pueblo de Pensilvania, grita ¡libertad! Mumia, Mumia Abdul Jamal, la revolución es lucha, sabiendo esperar, ponerse de acuerdo y sobre todo actuar. La conciencia muestra que lo imposible es realizable cuando se atreve a intentar. Mumia, Mumia Abdul Jamal, muerte en vida, viaje astral, tocar las estrellas, creación de libertad. Mumia, Mumia Abdul Jamal, Black Panther, Pantera Negra, rugiendo la verdad. ¡Ah! Bueno, y continuamos aquí en Grito Negro, en la 104.5 de la FM, y bueno, el programa ya se va acabando. Quería decir que lo que acaba de sonar era también otra canción de Hordas Chacaloides contra la Era Orwell, más conocida banda como HCC Orwell, una canción que está en proceso de mezcla, con lo cual no es el sonido definitivo, pero bueno, que suena un poquito mejor que el que lo que escuchamos antes, que era un clip así del YouTube, que no sonaba muy bien. Y quería leer algo. Sí. Un momento antes de que lees, que hemos tenido la suerte, que ya sabéis que era Genghis Khan, el Satanás y yo el Lucifer, que ha venido a visitarnos también en la última recta del programa, un amigo que es el Cojo de Málaga, famoso porque en el 36 en las calles de Barcelona peló unos cuatro fascistas. Lo tenemos aquí con nosotros, que nos leerá algo de la agenda. Hola, Cojo de Málaga. Hola, buenos días. Buenos días, buenas tardes. Bueno, y eso, lo que iba a leer yo era una declaración de principios para el final, curiosamente, una declaración de principios que el otro día Satanás con Lucifer se hicieron presentes ahí en la calle cuando se acababa el cine y cuando se acababa el teatro, aparecieron en la calle. Y entre grito y grito, incendio y incendio, hubo un texto que no se leyó y que ahora se va a leer, ¿vale? Y que voy a leer yo, y que el texto era la declaración de principio, vamos. Y dice así, este Satanás se escribe con Z. Z ardiente, que es también la última letra de nuestro abecedario. La última letra, o la que antecede a la noche, donde los secretos son como gotas de lluvia, papeles de colores con noticias de todas partes, comunidad de amantes dorados, íncubos y súcubos derramando leche dulce por los ojos, las manos y los dientes. Y el placer de invertir cruces se conjuga con los túneles, sus entresijos, su mineral geografía, sus personajes de adentro, del adentro que inicia el tiempo. Y este Satanás se escribe con Z, una Z ardiente, como también las salvajes que huelen al fuego iconoclasta en medio de esta guerra social. Y he aquí la necesidad de un incendio en la letra, pues la posesión solo ocurre cuando no hay más letra, o cuando la vieja nueva gramática arde y abre espacio al antiguo caos, al desorden de no repetir la amarga belleza. Y este Satanás es feo y horrible, o hermoso y bello, ¿qué más da? Si no puede dejar de quemar la última letra, para así contribuir a un incendio, a un inicio, sueño, pasión y práctica de revuelta y noche. ¡Viva la noche! ¡Viva la anarquía! Volvemos. ¡Viva Radio Bronca! Pues oye, la recta final, declaración de principios, decíamos de comentar unas actividades. Así es. Cojo de Málaga quiere comentar. Sí, la comentaré. Hay un concierto que, bueno, se titula Ocupan el Dial per la Libertad de Expresión y está montado por la coordinadora de Radio Libre, me parece que más concretamente por Radio Resaca. Uh-huh. Y es un estupendo concierto con dos grupos que yo jamás me perdería, que son Escatasun y Caléndula, que sabrá Dios de qué va esto, ¿no? Es el 9 de abril, 22 a las 22 horas, gratuito, y es en Campasté, en Faber y Puig, 274, en el metro de Virrey Amat. Pues ya sabéis, el 9 de abril, a las 10, tenéis este pedazo de concierto con una calavera muy bonita en su diseño cartelero. Muchas gracias. De nada. Estoy un poco cruzado y estoy... No estoy muy positivo. Tenías que haber matado a la Lomar, tío. Sí, ¿cómo es que sí. No mataste a la Lomar? Ya, creo que deberíamos, sí. Grande cojo. Bueno, yo intentaré leer el cartel. También de temas radios libres. El día 16 de abril se celebran más de 30 años de radios libres en Cataluña. Y bueno, desde la Coordinadora de Radios Lliures de Cataluña, pues hemos preparado una actividad en la que participará por Radio Bronca también, Radio Resaca, Radio Contrabanda, Radio Pica, Radio Lira Cuadra, y puede que hasta vengan los compañeros y compañeras de Manresa, de Radio Bala, y las que se vayan sumando sobre la marcha, ¿no? Y entonces el día 16 de abril en el Ateneu de Nou Barris, que esto es el carrer Port Lligat sense número, metro Trinitat Nova de la línia 4 o Roquetas de la línia 3, pues más arriba del búnker comisaría con una nefasta historia que se llama Aigua Blava, pues allí en el Ateneu habrá desde las 5 de la tarde una proyección de documentales con uno que se llama Érase una vez una radio libre y el otro Radios Libres, las voces de la gente. A partir de las 7 una tertulia debate con el tema presente y futuro de las radios libres. Y a partir de las 10 habrá una fiestecilla concierto con un bono de ayuda de 6 pavos, 6 lerdos, donde participan la Kinky Dub Machine, el grupo llamado Gadjo, con música así balcánica y tal, y un pinchadiscos, coleguilla que pincha música negra, DJ Jam, y bueno, pues que los beneficios de todo esto irán destinados a la Coordinadora de Radios Libres y a la lucha que por mantenernos vivas mantenemos. Habrá una exposición de las radios libres en Cataluña y paradetas con material para la autogestión de las radios, y que estáis invitadísimas a participar. Dicho esto, podemos despedir el programa. Sí, para despedir, recordar que hay un mail, así es que esperamos vuestros envíos. El mail es gritonegrox@gmail.com y nada, nos vemos para la próxima y despedimos con una canción de El Zephyr. Muy bien, recordando que este programa es quincenal, así que algunas de las cosas que oigáis en la próxima igual han quedado desfasadas, pero... Los martes de 12 a 2 cada 15 días. Y bueno, y pues ya puestos a recordar, pues recordar que La Revoltosa también es del barrio y que no es del propietario y que mañana, a los que queráis, pues a partir de las 9. Podemos ver. Allí nos vemos. Ah, va pues, el Sefir y se acabó el grito negro. Venga, salud. Salud. Hasta luego.